son las gaviotas, amor. Las lentas, altas gaviotas son las gaviotas, amor. Son las gaviotas, amor. Las lentas, altas gaviotas son las gaviotas, amor. Mar de invierno, el agua gris mancha de frío las rocas. Tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas. Un cielo sucio se vuelca sobre el mar, el viento borra el perfil de las colinas de arena. Las tediosas charcas de sal y de frío copian tu luz y tu sombra. Algo gritan en lo alto que tú no escuchas. Absorta son las gaviotas, amor. Las lentas, altas gaviotas son las gaviotas, amor. Mar de invierno, el agua gris mancha de frío las rocas. Tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas. Un cielo sucio se vuelca sobre el mar. El viento borra el perfil de las colinas de arena. Las tediosas charcas de sal y de frío copian tu luz y tu forma. Algo gritan alto que tú no escuchas, absorta. Son las gaviotas, amor. Las lentas, altas gaviotas son las gaviotas, amor. Son las gaviotas, amor. Las lentas, altas gaviotas son las gaviotas, amor. Las gaviotas, amor. Las gaviotas son las gaviotas. Y voy a empezar, pues, por uno de los primeros poemas que yo escribí, que es un poema en que aparece este personaje, que además aquí, en este caso, se llama exactamente igual que yo y figura con mi propio nombre. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de toda mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto. Un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a Olvida tu equipaje, porque esta tarde estamos aquí haciendo unas lecturas más. Podríamos decir, nuevas lecturas de Ángel González, ¿no? Alguien dijo que íbamos a entrevistar a Ángel González. No estamos... Claro, Ángel González, desgraciadamente, ya falleció. Nació Ángel González... Ángel González Muñiz, poeta, ¿no? En Oviedo, el 6 de septiembre de 1925. Y falleció en Madrid el 12 de enero de 2008. Fue un poeta de la generación del 50... Obtuvo varios premios. Su infancia se vio fuertemente marcada por la muerte de su padre, que murió cuando tenía Ángel González 1 año y medio. Después, bueno, pues llegó la guerra, perdió a uno de sus hermanos a manos del bando nacional en 1936. Otro de sus hermanos, eran tres, y hay una hermana, se exilió por sus actividades republicanas, y su hermana María, Maruja, no pudo ejercer su labor de maestra por haber sido depurada. Un poco más adelante recuperó esa maestra la posibilidad de impartir clase y fue a dar en Páramo del Sil, a donde Ángel González en 1943 acudió, puesto que se había puesto enfermo de tuberculosis, ¿no? Y allí se marchó, pues, para poder curar la enfermedad. Iremos desgranando algunas de las características de Ángel González, pero más que nada esta tarde lo que estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer es leer. Hemos escuchado el poema Son las gaviotas amor, en versión musicalizada de Pedro Guerra, también con alguna intervención recitando del propio Ángel González, y después hemos escuchado el poema más conocido probablemente de Ángel González, que se llama Para que yo me llame Ángel González, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar haciendo esta tarde, ¿no? Intercalar algunas lecturas nuestras y dejar también que sea el propio Ángel González, del que afortunadamente hay, pues, un buen número de grabaciones que vamos a ir también pinchando esta tarde, como digo, y que, bueno, todo esto pues para disfrutar de este ratito, para disfrutar de la poesía y de estar aquí hablando de poesía y de un poeta que a mí personalmente me apasiona, que es Ángel González, ¿no? Como digo, Ángel González Muñiz, obetense, del 1925, ¿no? Vamos a ir escuchando también un poco de música, de jazz suave, ¿no? De fondo, ¿no? Para podernos relajar esta tarde con la poesía de Ángel. Muerte en el olvido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Aquí en Madrid, 1954, un hombre solo. Un hombre lleno de febrero, ávido de domingos luminosos, caminando hacia marzo paso a paso, hacia el marzo del viento y de los rojos horizontes, y la reciente primavera, ya en la frontera del abril lluvioso. Aquí, Madrid, entre tranvías y reflejos, un hombre solo. Más tarde vendrá mayo y luego junio, y después julio y al final agosto. Un hombre con un año para nada, delante de su hastío para todo. Los cuatro poemas que hasta ahora hemos escuchado, ¿no? el de las gaviotas, el de son las gaviotas amor, para que yo me llame Ángel González, muerte en el olvido, y aquí Madrid 1954, pertenecen a su primer libro, Áspero Mundo, del año, si no me equivoco, año 56, ¿no? Vamos a leer los títulos de los libros de Ángel González y vamos a ir un poquito pues leyendo de algunos de ellos, tampoco de todos, sobre todo quizá los más notables sean los primeros, ¿no? Aunque también tienen muchísimo mérito los últimos, ¿no? El primero de ellos es del año 56, como digo, Áspero Mundo. En el 61, Sin Esperanza, con Convencimiento. Grado Elemental, 1962. Palabra sobre Palabra, en 1965. Luego, como algunos más de los libros de González, ¿no? Vuelto a publicar más adelante. Tratado de Urbanismo, que posiblemente también, junto con Áspero Mundo, es uno de sus libros más valorados, del año 67. Breves acotaciones para una biografía, año 71. En 1972, Procedimientos narrativos. En 1976, muestra de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan, que es un libro que tiene mucho de metapoético, de poemas que hablan de la poesía, ¿no? Muestra, bueno, hay una segunda reedición de este mismo, que es un, bueno, corregida y ampliada en el año 77, Prosemas o menos del año 85, Dexis en fantasma en 1992, Otoños y otras luces de 2001, y por último un libro póstumo, Nada grave, ironía siempre en la poesía, de Ángel González, que se publicó, como digo, póstumamente. Él murió en el 12 de enero del 2008, y se publicó ese mismo año, con carácter, como apuntaba, póstumo, posterior a su fallecimiento. De su libro Sin Esperanza, con Convencimiento, que quizá podemos comentar un momentito el título, ¿no? Una persona sin esperanza, sin fe en el futuro, pero con convencimiento, porque Ángel González tenía ideas y militancia de izquierdas, a pesar de la época en la que vivió, que fue el franquismo, en la que fue pues un poeta, ¿no? Con reconocimiento. Voy a leeros el primero de los poemas, ¿no? De Sin Esperanza con Convencimiento, del año 61. Otro tiempo vendrá distinto a este, y alguien dirá: hablaste mal, debiste haber contado otras historias, violines estirándose indolentes, en una noche densa de perfumes, bellas palabras calificativas para expresar amor ilimitado, amor al fin sobre las cosas todas. Pero hoy, cuando es la luz del alba como la espuma sucia de un día anticipadamente inútil, estoy aquí, insomne, fatigado, velando mis armas derrotadas, y canto todo lo que perdí, por lo que muero. Y vamos a ir escuchando también esta tarde algunas de las, bueno, de las muchas musicalizaciones que ha recibido, ¿no? Nuestros amigos aquí de este programa, Moncho Otero y Rafa Mora, tienen algunas de ellas, y vamos a escuchar ahora una que es muy notable, que es Trabajé el aire. Enseguida la escucharemos, porque la tenemos en un vídeo de una conocida plataforma y contiene publicidad. Nosotros nos negamos a esa ignominia de que se emita ningún tipo de publicidad en los micrófonos y en las antenas de Radio Utopía. Así que enseguida escucharemos este Trabajé el aire.

terco y contradictorio, lo mismo que una hormiga que no sabe salir de la rama de un árbol en el que se ha perdido. Pues tenemos también otro poema que va a ser con el que nos despidamos, ¿no? Que, bueno, pues que se llama Todos ustedes parecen felices. Hay una versión que es la que queremos escuchar, aunque antes vamos a escuchar algún otro poema recitado, ¿no? Que es titulada Todos ustedes parecen humanos, ¿no? De un grupo español de rock llamado Disidencia, que es la versión que vamos a oír, ¿no? Pero bueno, antes de eso podríamos... No me quiero ir de aquí sin leer yo y sin que lea Ángel González alguno más, pero vamos a escuchar Calambur en versión, en recitación, ¿no? De González, Calambur. Y después me gustaría leer Para que yo me llame Ángel González. Calambur. La axila vegetal, la piel de leche, espumosa y floral, desnuda y sola, niegas tu cuerpo al mar, ola tras ola, y lo entregas al sol, que le aproveche. La pupila de Dios, dulce y piadosa, dora esta hora de otoño larga y cálida, y bajo su mirada tu piel pálida pasa de rosa blanca a rosa rosa. Me siento Dios por un instante. Os veo a él, a ti, al mar, la luz, la tarde. Todo lo que contemplo vibra y arde, y mi deseo se cumple en mi deseo. Dore mis olas y las olas y la espuma que en tu cuerpo canta, canta, más por tus senos que por tu garganta. Dore mis olas y las olas y la... Bueno, pues vamos a irnos despidiendo con uno de los poemas. Es el primero que hemos puesto, o el segundo, ¿no? Pero me gustaría que volviese a sonar aquí esta tarde. Y es Para que yo me llame Ángel González. Después nos despediremos con esta canción, ¿no? Todos ustedes parecen felices, titulado en la versión de Disidencia, muy rockera. Todos ustedes parecen humanos. Y antes, Para que yo me llame Ángel González. Para que yo me llame Ángel González. Para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer, y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin, sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Pues esta tarde hemos hecho un homenaje a este poeta, Ángel González. Me parece reseñable el hecho de que hoy, que es 21 de noviembre de 2025, estemos hablando de un hombre que escribió unos libros, unos poemas, ¿no? Y que ya murió hace 13 años, más de 13 años, casi 14, y que sin embargo sigue permaneciendo porque su palabra sigue viva y sigue entre nosotros. Así que esto es lo que hemos hecho esta tarde en Radio Utopía, en Olvida tu equipaje. Os mandamos desde aquí un cariñosísimo saludo a todos y a todas, y nos vamos a marchar con esta disidencia, con estos disidencia, y con la versión de Todos ustedes parecen felices, Todos ustedes parecen humanos. Salud. Todos ustedes parecen humanos y sonríen incluso a veces cuando hablan y se relacionan con su misma clase y otras veces se dicen palabras de amor. Pero suelen amarse de dos en dos y se odian en cambio de mil en mil y guardan toneladas de hostilidad por cada gramo de humanidad. Todos sus